Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, una manera de conocer la presencia negra negada, con Miriam Gómez. Habitualmente en estas conversaciones, Miriam, vamos recorriendo distintos temas que son los que de alguna manera se constituyen en los ejes centrales, periodísticamente hablando, de cada emisión de Tramas. Seguramente en este caso pasemos por términos dolorosos que invitan a la reflexión y a la lucha, como discriminación, apartheid, racismo, presencia negra negada, y para no extender excesivamente la lista de posibles temas, la relación de la mujer negra con el feminismo. Pero en varias ocasiones citamos a Eduardo Galeano en estas introducciones, cuando el formidable uruguayo decía que atrás de los números, o por delante, o por sobre todo, están las personas. Y en este caso particular yo quisiera parafrasear al autor de Las venas abiertas de América Latina y que nos cuentes cómo es Cabo Verde, quiénes fueron, quiénes son tus antepasados, eso que habitualmente y de manera rápida se dice los integrantes del árbol genealógico. ¿Y por qué aquí y ahora y desde hace algún tiempo tenés un lugar tan poderoso, fuerte, como activista de los derechos humanos o por los derechos humanos de afroargentinos y afroargentinas? Bien, Oscar, buenas tardes, y a través tuyo a todo el equipo de Tramas, y gracias también por la convocatoria. Para responder a tu pregunta, ¿por qué Cabo Verde? ¿Por qué los caboverdianos en la Argentina? Efectivamente, de mi familia, los primeros caboverdianos que llegan son mis abuelos, ¿sí? Exactamente de las islas de Cabo Verde, África Occidental, en una corriente migratoria que se había iniciado a fines del siglo XIX, principios del 20, y que luego se replica después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo en otros momentos llegadas, pero más bien fue de individuos particulares. En términos de oleada migratoria, estos momentos son los que es importante tener en cuenta. Miriam Gómez. ¿Por qué a la Argentina? Bueno, la Argentina empezaba a desarrollar su marina mercante, su marina de guerra, los astilleros, la provisión de combustible justamente para los barcos y navíos, la pesca, toda una serie de iniciativas de aquel siglo XIX emprendedor que de alguna manera se extiende hasta principios del XX y que se refuerza a partir del gobierno de Perón después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es esto? Que se empleen marineros y personas experimentadas, y en Cabo Verde las encontraron casi de manera ideal porque no había que prepararlos demasiado, y se promovió, se estimuló el empleo de personas de las islas para venir a trabajar al país, en ese nicho laboral, ¿no? Que es, como te digo, tráfico marítimo o el tráfico de los ríos interiores, la construcción de barcos, en todos esos renglones vas a encontrar caboverdianos, hoy probablemente a sus descendientes. Y por otro lado, también esos lugares de trabajo determinaron nuestros lugares de vivienda, de habitación, y es alrededor de los puertos. Por eso yo nací en Dock Sud, en Avellaneda, que en otro momento fue un puerto internacional muy importante, con un gran tránsito diario de barcos de todo el mundo, barcos que además también pasaban por Cabo Verde, lo cual eso facilitó que muchos caboverdianos simplemente se subieran a un barco, como polizones, claro, y desembarcaran en Buenos Aires. Cabo Verde es un archipiélago del Océano Atlántico. Se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros de la costa oeste africana, la cual está compuesta por 10 islas grandes y 5 de menor tamaño. Hasta 1975, Cabo Verde fue colonia portuguesa y ese año se independizó. El portugués es la lengua oficial, pero también se habla en criolo, que es originaria de la isla. Esa fue la razón por la que llegamos a la Argentina y también la razón por la que, cuando comienza a decaer la industria marítima, cuyo golpe de gracia es asestado en la década del 90, también decrece la migración caboverdiana a la Argentina, pero paralelamente se empieza a generar otra migración desde el continente africano hacia América, específicamente la Argentina, que ya viene de otros países como Senegal, Nigeria, Sierra Leona, Liberia, y más tarde Angola, Congo, etcétera. Esto último que digo es lo que llamamos las nuevas migraciones africanas. Nosotros estaríamos en términos temporales o históricos en la mitad entre los primeros africanos y africanas que llegaron esclavizados entre los siglos 16 y 19. Nosotros a fines del 19 en calidad de ciudadanos libres, ya abolida la esclavitud. Y luego en el siglo XX una tercera oleada migratoria, lo que constituye en su conjunto la presencia negra en la Argentina, que es centenaria, pero también es más reciente. Miriam Gómez, afroargentina de origen caboverdiano. Es decir, se fue alimentando de nuevas migraciones y en los últimos años además se incrementó con la migración de personas afro-latinoamericanas, ¿sí? En primer lugar, los países limítrofes, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, que tienen población afro. El caso de Brasil es innegable, pero a veces se duda de que existan afro-bolivianos o afro-paraguayos, incluso afro-chilenos, pero efectivamente existen y además están muy organizados. Eso es lo que dio entonces origen a estas comunidades que sostenemos, que nunca más deberíamos decir que en la Argentina no hay negros. Es un error histórico, parece que eso se trata también, y no solo de ignorancia, sino a veces yo diría de maldad intelectual, desconocer, por lo menos para los que estudian el tema, ¿no? O que tienen cierto acceso a la comunicación y a los conocimientos, me parece de una miopía intelectual muy grande seguir negando nuestra existencia y nuestra presencia. Ignorados por la historia oficial, ausentes en la conciencia histórica de los argentinos, se blanqueó a nuestra población nativa. Se negó la realidad de la piel diferente. Para lograr que la Argentina entrara en la modernidad, se hizo desaparecer a los negros. Se los invisibilizó en los documentos públicos, censos, certificados de nacimiento, casamiento y defunción. No se gestó un proyecto intencional de exterminio de la población negra preexistente. Directamente se la borró de la memoria social y paulatinamente se instaló el olvido colectivo. El proceso de invisibilización tuvo éxito. Con el prejuicio racial, adormecido por la integración, el desconocimiento y la negación de la presencia negra en nuestra historia, así como su influencia cultural, se logró que la comunidad negra se blanqueara, se invisibilizara a sí misma, se olvidara de su pasado africano y hasta negara su autopercepción, dejando de reconocerse pertenecientes e históricos. Esto es lo que los argentinos aprendimos de nuestra historia y se sigue reproduciendo en la vida cotidiana y en la identidad nacional. Fragmento del texto Negros Argentinos, escrito por Virginia Martínez Verdier y publicado por Página 12 el 26 de diciembre de 2022. ¿Sabés en esta clara descripción que haces de lo que habitualmente se llama el perfil de los orígenes de una comunidad? Agregaste lo que seguramente en algún momento de esta conversación vamos a retomar. En la localidad de Ensenada, sí, señor. Por un lado, ¿verdad? Y mencionaste ahí al pasar comunidad esclavizada, y yo agregaría versus comunidad esclava, que genera todo un debate acerca de la autopercepción y denominación de afrodescendientes. Pero me quiero, para completar esta primera entrada en los caboverdianos, detener en lo siguiente, Miriam. ¿De qué se habla cuando se habla de moravesas? Es una palabra y un concepto muy propio de nuestra gente, que pertenece a la lengua caboverdiana, el creol, que es una síntesis de lenguas africanas con el portugués y otras lenguas europeas, que en el producto de la colonización, el tráfico esclavista, el sometimiento, se vieron necesitados en la creación de una nueva lengua que expresara la nueva situación. Miriam Gómez. Y moravesa significa varias cosas, pero fundamentalmente es amabilidad, cariño, simpatía. Es una forma de recibir a la gente. Cuando uno hace las cosas con moravesa, lo que procura es que la otra persona, el visitante, el amigo, el migrante nuevo, se sienta de la mejor manera posible. Y ahí es donde aplicamos la moravesa, que es algo, bueno, por supuesto que todos los pueblos tienen amabilidad y cariño, pero que en el caso del pueblo caboverdiano, por las durísimas condiciones de vida que siempre tuvo, se transformó en una forma de ser. La moravesa por un lado y la solidaridad a ultranza por el otro. Los caboverdianos y caboverdianas sufrimos durante siglos por la sequía, sequías interminables que pueden tardar 5, 6, 7 años sin lluvia, y por lo tanto la falta de comida, el hambre. Eso ha llevado al pueblo caboverdiano, como dice un poeta, que las cabras nos enseñaron a comer piedra para sobrevivir, pero también a saber compartir lo poco que tenemos, o lo mucho cuando se da el caso. Siempre compartir, siempre. Es lo que se llama la solidaridad a ultranza. Las cabras nos enseñaron a comer piedras para no perecer. Somos los flagelados del viento del este. Aprendimos con el viento a bailar en la desgracia. El mar nos transmitió su perseverancia. Las cabras nos enseñaron a comer piedras para no perecer. Somos los flagelados del viento del este. Año tras año morimos y resucitamos, para desesperación de quienes nos impiden la caminata. Caprichosamente seguimos de pie, en un desafío a los dioses y a los hombres. Y no nos provocan miedo los estiajes, porque descubrimos el origen de las cosas. Sí, es posible. Fragmento del poema Las cabras nos enseñaron a comer piedras para no perecer, escrito por Ovidio Martins. Voces de gente negra que viene desde los mares. Voces de gente negra que viene desde los mares. Mensaje, disfraz, el viento, candombe para que hables. Sabes que mencionás comidas, y en esto de ir estableciendo puentes, vínculos, es inevitable entonces preguntarte, ¿y la cachupa? Es el domingo próximo. Sí, bueno, la cachupa es lo más grande que hay. Yo creo que junto con el asado es lo que más me gusta. Es nuestra comida típica, la más popular, la más conocida, la que le gusta más a la gente, a nosotros ni hablar. pero no es nuestro único plato. Tenemos otros platos, sobre todo basados en el pescado, o en los camarones, o los frutos del mar, pero en nuestra institución, que convoca siempre a mucha gente, nos dimos cuenta que es difícil cocinar un buen pescado para 200 personas. Primero que hay que poner como 200 pescados, y es difícil porque el pescado es un tipo de plato que requiere otros condimentos y otra preparación. Pero respecto de la cachupa, es una comida nutritiva, es rica, es variada, y se puede hacer con productos de aquí, de la Argentina. No necesariamente necesitamos tener lo que en Cabo Verde se utilizaba para hacer esa misma cachupa. Y hemos descubierto también que le gusta a todo el mundo, incluso a los bebés. Y se ha transformado en una tradición. Es algo que hacemos desde hace décadas. Varían los cocineros y cocineras justamente por el recambio generacional, pero siempre está, y la gente que nos conoce sabe que todos los meses tenemos una cachupa, que es nuestra comida base de porotos, todas las clases de porotos que podamos conseguir de acuerdo con la temporada, maíz, maíz blanco, maíz colorado en grano, verduras, mandioca, carne de vaca, carne de cerdo, y lo que cada cocinero o cocinera le quiera agregar como toque personal. Miriam Gómez. En 1993 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asociación Caboverdeana de Dock Sud. Y bueno, entonces la cachupa es eso, el encuentro de la gente, de la familia, de la comunidad. Y una vez me preguntaron qué es lo que la gente va a buscar, ¿no?, a la sociedad caboverdiana, porque venimos nosotros los caboverdianos, pero también gente que no es de la comunidad. Y yo lo que supe y me di cuenta en ese momento que lo que la gente busca es identidad. Y eso es lo que les damos, identidad, un espacio seguro, de intercambio, de música, de cultura. Tratamos de hablar nuestra lengua, o por lo menos de enseñarla, aunque la mayoría ya no la hablan, porque la verdad es que la mayoría ya somos nacidos en la Argentina, en diferentes lugares, y lo que hacemos es enseñar la lengua, porque de alguna manera eso, no digo que se perdió, pero se redujo muchísimo con la muerte o la partida de muchos de los nuestros que habían nacido en las islas. Prácticamente hoy ya nos quedan muy poquitos migrantes y son gente de edad, la mayoría. Y entonces eso es la cachupa. Además de ser algo rico, es el encuentro comunitario. La Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Dock Sud es una institución social que se fundó en 1932. Está integrada por caboverdeanos y caboverdeanas y sus descendientes. Tanto esta sociedad como la Asociación Caboverdeana de Ensenada son los espacios más antiguos de la diáspora africana en todo el mundo. La institución lucha para combatir el racismo instalado en la sociedad argentina y en estos años generó lazos con otras comunidades africanas. Mencionaste a la Asociación Caboverdiana de Dock Sud como ese lugar de encuentro, de comunidad, en torno a este plato que ya imagino saborearlo, acabás de describirnos. Y vos en ese colectivo, a partir de 1993, produjiste un hecho de alguna manera denominado hito o inédito, el convertirte en presidenta de ese espacio, y no solamente por un periodo, ¿verdad? Sí. Pasa lo siguiente, Oscar, yo había empezado en la sociedad como parte de lo que se llamaba la Comisión Juvenil en el año 82, 83, 84. A partir del año 85 me incorporo a la Comisión de los Viejos, para decirlo con todo respeto, de los más grandes. De los más grandes. Gente que en ese momento tiene una edad igual a la que tengo yo hoy, pero en aquel momento los veíamos como la Comisión de los Viejos, y me incorporé por invitación de uno de nuestros patriarcas, y a partir de ahí me di cuenta o tuve la visión de querer dirigir la institución, y ya no solo colaborar en una fiesta o formar parte de la Comisión Juvenil, sino que me interesaba dirigir los destinos de la institución y de parte de la comunidad en términos políticos también, y abrir nuestra institución a articular con otras organizaciones, sobre todo porque yo venía de la recién recuperada democracia, con ganas de participación política. Recordemos que en el 82 se empieza a vislumbrar, y en el 83 adquirimos la democracia, y yo también ya estoy militando políticamente. También me acerqué en ese momento al Comité Argentino contra la Apartheid, que llevaba adelante en Argentina la campaña internacional para la liberación de Nelson Mandela, y paralelamente me di cuenta que tenía que hacer pie en mi propia comunidad, que esa sería mi fuerza, mi bastión y mi marco de referencia. Miriam Gómez. Por eso me comprometí a dirigir la institución en aquella primera oportunidad, luego lo hice en otras, aunque no de manera consecutiva. Y sí fue difícil, fue un momento raro, porque si bien yo gozaba del cariño de la gente, otra cosa era querer dirigir la institución. Y ahí las cosas se pusieron más difíciles, por eso con otros jóvenes de mi comunidad empezamos a diseñar, lo voy a decir un poco pomposamente, una estrategia política para poder adueñarnos de la dirección que hasta ese momento siempre había estado en manos de hombres y de hombres nacidos en las islas, a pesar de que la participación femenina siempre ha sido mayoritaria, pero siempre, absolutamente. Hicimos una estrategia que tenía que ver con conversar, ¿sí?, como en una campaña, aunque sin fondo y sin medios, con las diferentes familias de la comunidad, para que cuando llegara la asamblea, que es la asamblea que realizamos cada 2 años con elección de autoridades, votaran nuestra propuesta. Y bueno, eso fue lo que pasó en el año 93. Por supuesto que hubo, contras, reacciones que no estaban de acuerdo con una mujer joven en ese cargo. ¿Y qué viene a buscar? ¿Qué está buscando, ¿no?, esta chica después de todo, detrás de todo esto? Y bueno, lo que estaba buscando es lo mismo que sigo buscando ahora, ¿no? Integración, inclusión, que la gente además conozca nuestra cultura y fomentar la diversidad cultural y el respeto, por supuesto. Eso fue, pero no fue fácil, Oscar. Te digo, la verdad que tuve oposición incluso de otras mujeres, ¿no? Y tuve que, de alguna manera, ir superando y derribando esas barreras. Una manera de conocer la presencia negra negada, con Miriam Gómez. Es camino pasando me. Que mostra vez camino los. Que mostra vez camino los. Es camino pasando me. Saudade, saudade, saudade es mi terra sin inclar. Saudade, saudade, saudade, desde a terra sanicla. Se vos escrevem, te escrevem. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevem. Se vos que sentas que ser, até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade, és minha terra sem encar. Saudade, saudade, saudade, és minha terra sem encar. Santo Men. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, passam tu me saudade, saudade, saudade dessa minha terra sem inclar, saudade, saudade, saudade dessa minha terra sem inclar. Escrevim, te escrevim, se vou esquecer, te esquecer, até dia que não voltar. Se vou escrevim, te escrevim, se vou esquecer, te esquecer, até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade. Terra San Inclán, soda, soda, soda, es en la terra San Inclán, soda, soda, soda, soda, soda, soda, es en la terra San Inclán, soda. Escribinos a tramasradio@gmail.com.